Saludamos a todos quienes ya están junto a nosotros para dar inicio a un nuevo capítulo de Paraíso Infernal en esta, la temporada 13 de nuestro programa, que tiene por objetivo, como siempre, disfrutar del buen rock. Para hoy no será la excepción. Tenemos temas clásicos, pero también nuevos, bandas históricas y también nuevas agrupaciones. Todo ello en diferentes géneros del rock, para que disfrutemos por alrededor de una hora de buena música. Soy Arkham y junto a Abel Montesinos en la edición de todos los programas les damos la bienvenida y damos paso de inmediato a nuestra característica presentación para luego iniciar el programa de hoy. Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Vamos a iniciar el programa de hoy escuchando una banda chilena, La Floripondio, agrupación formada en 1992 en Villa Alemana, en la Quinta Región, caracterizada por mezclar el rock, el ska, el punk, el funk y hasta la música tropical. Ellos cuentan con 7 discos de estudio. Nosotros vamos a escuchar un tema del disco La Manda del Ladrón de Melipilla de 1995, el tema Pierre Nodoyuna. Y luego seguimos con una banda de rock formada en Los Ángeles, California, en 1983 y que se encuentra plenamente vigente. Me refiero a Red Hot Chili Peppers, quienes cuentan con 12 discos de estudio y, tal como lo informamos en su oportunidad, este 2022, específicamente el 1 de abril, lanzaron al mercado nuevo material, Unlimited Love, que además significó el regreso del guitarrista John Frusciante a la banda, junto a Anthony Kiedis en voz, Flea en bajo y coros y Chad Smith en batería. Nosotros vamos a escuchar algo de este nuevo material con el tema These Are The Way. Bien, iniciamos entonces este nuevo programa, primero con rock chileno, a cargo de La Floripondio, su clásico Pierre Nodoyuna, de su disco La Manda del Ladrón de Melipilla de 1995, y luego escuchamos lo nuevo de Red Hot Chili Peppers, de su última producción Unlimited Love, lanzado al mercado este año. Disfrutamos del tema These Are The Way. The sights, the sounds, the smells. Seguimos adelante con el programa de hoy y vamos ahora a escuchar lo nuevo de la banda polaca Decapitated, agrupación de death metal formada en 1996 en la localidad de Krosno y que actualmente está integrada por Rafał Piotrowski, conocido como Rasta en voz, Paweł Pasek en bajo, James Stewart en batería y el único miembro original, Wacklam Klitnik, conocido como Bok, en guitarra. Ellos, el pasado 27 de mayo, lanzaron al mercado su nuevo disco, Cancer Cultura, su octavo álbum de estudio, del cual vamos a escuchar el tema Just a Cigarette. Y luego cambiamos de estilo, pero nos mantenemos en Europa para escuchar a una banda formada en el año 2007 en Granada, España, Escóbula, que tienen diversas influencias, pero su estilo ellos mismos lo han denominado como rock metal punk. La banda está integrada por Dani en voz y bajo eléctrico, Javi en guitarra eléctrica y coros y José en batería, contando a saber con 5 discos de estudio. Su último trabajo, lanzado en abril de este año bajo el nombre de Rock Metal Punk, y del cual vamos a escuchar hoy el tema Conato de Boicot. Vamos entonces a escuchar a continuación primero al death metal polaco de Decapitated, de su disco del 2022 Cancer Cultura, el tema Just a Cigarette, y luego desde España el rock de Escóbula y la canción Conato de Boicot, de su disco también de este 2022 Rock Metal Punk. Sorry. plástico en la playa, los peces van flipando. Veo el vuelo de aves coloridas, no hay perros callejeros. Los bosques recuperando el tiempo, llenándose de vida. El cielo sin un rastro de mierda, cerrando sus heridas. Y ha tenido compasión, más vale que sirva de aviso. Es un conato de boicot. Bien, continuamos con el programa de hoy y ahora vamos a escuchar algo de indie rock con Glass Animals, banda originaria de Oxford formada en el año 2010 por David Bailey en voz y guitarra, Drew McFarlane en guitarra, teclados y voz, Edmund Ingwersinger en bajo, teclados y voces y Joe Sauer en batería. La banda cuenta con dos discos de estudio y nosotros vamos a escuchar algo de su segundo trabajo de estudio, su aclamado How to Be a Human Being. Lanzado al mercado en agosto del año 2016, el tema que vamos a programar hoy, Mama's Gun. Y luego vamos a escuchar a una banda sueca que mezcla varios estilos. Vamos a ver si les gusta. Me refiero a Apathy, agrupación que según la crítica es del género Black Metal Indie Depressive Rock, la que estuvo activa entre el 2007 y el 2011. Esta agrupación está integrada por C9H13N en voz, Ovehack en voz y guitarra, Profesor X en guitarra, bajo y voz y Peyton C en guitarra, bajo y teclados. Esta agrupación cuenta con dos discos de estudio. Nosotros vamos a escuchar algo de su primer trabajo, su álbum debut, que tuvo bastante buenas críticas y que se titula Euphoria. Y vamos a escuchar el tema que precisamente da nombre a este disco, Euphoria. Entonces, a continuación, escuchamos primero el indie rock de Glass Animals y su tema Mama's Gun de su disco How to Be a Human Being, y luego el black metal indie depresivo rock de Apathy de su disco del año 2009, Euphoria, el tema que da nombre a este trabajo, Euphoria. summer, took my gun and made him go to Neverland. He was something, my old husband, he had all you ever want. Did you say something? What'd you say? Was that your voice or was that me? Little voices, buzzing poison, backward noise from everything. Got this one, ghost says I'm psycho, says they all from heaven and they'll never ever let me be. Was that your voice or was that me? Whispered back, you muttered in. My heartstring was broken, it was me. I pulled a stretch in front of me. In the summer silence, I was getting violent. In the summer silence, I was doing nothing. In the summer silence, Nykterheten förtär mitt förnuft. Jag är min ensamhet, se tillbaka mot livet. Allt som var det. Allt som har gått åt helvete har format mig i detta livlösa stil. Aldrig finner jag någon mening i att tänka efter. Vamos ahora a escuchar un poco de metal progresivo con Swarner, agrupación fundada en el año 2016 en la localidad Salt Lake City, Estados Unidos, e integrada en la actualidad por Andrew Roy Dretzel y Jason Weidauer en voz, Peter Makowski en guitarra y voz y Chris Clement en guitarra y voz. Esta agrupación cuenta hasta ahora con un disco de estudio, Brutalis, del cual vamos a escuchar hoy el tema Mediocre. Y luego vamos a escuchar lo nuevo de Municipal West, banda de crossover thrash formada en Richmond, Virginia en el año 2001 e integrada en la actualidad por Tony Foresta en voz, Ryan Waste y Nick Paulus en guitarras, Dave White en batería y Philip Landfield Hall en bajo. Ellos cuentan con 6 discos de estudio, pero recientemente lanzaron un nuevo single titulado High Speed Steel. parte de su nuevo trabajo Electrified Brain, que será lanzado el 1 de julio al mercado luego de 5 años sin nuevo material. Y nosotros precisamente vamos a escuchar entonces este adelanto de lo que va a ser su nuevo disco. Seguimos adelante con el programa de hoy y vamos ahora a escuchar a continuación primero el metal progresivo de Swarner con su tema Mediocre del disco Brutalis del año 2021 y luego un adelanto del nuevo disco de la banda de thrash metal Municipal Waste, quienes lanzarán nuevo material el 1 de julio, el título del disco Electrified Brain, y nosotros vamos a escuchar un adelanto con el tema High Speed Steel. Seguimos adelante con el programa de hoy. Vamos ahora a escuchar algo de Folk Dead, español con Critter, banda formada en el año 2007 en la ciudad de Salamanca, España, integrada por Ire en teclados, David en batería, Marco en guitarra, Givian en guitarra, Javi en bajo y Jesús Aka Garot en la voz. Esta banda cuenta a su haber con dos discos de estudio. Nosotros vamos a programar un tema de su segunda producción, Freak Show at Carnival Time, del 2013, el tema Coltan. Y luego vamos a seguir con las bandas españolas, pero cambiamos de estilo. Vamos a escuchar a una de las más grandes bandas de punk en español, La Polla Records, agrupación formada en la localidad española de Salvatierra. Estuvo activa inicialmente desde 1979 al año 2003, donde se disolvió para volver a juntarse el año 2019 hasta el año 2021, considerada por muchos como una de los mayores referentes del punk rock en español. Esta banda cuenta con 13 discos de estudio. Nosotros vamos a escuchar el tema Odio a los Partidos, de su disco No Somos Nada del año 1987, grabado en ese entonces por Evaristo en voz, Charlie en guitarra solista y coros, Sume en guitarra rítmica y coros, Abel en bajo y Fernandito en batería y coros. Bien, gente, vamos entonces a escuchar dos bandas españolas de dos subgéneros distintos. Primero el Folk Dead de Critter y su tema Coltan del disco Freak Show at Carnival Time del 2013. Y luego el punk rock de La Polla Record de su disco No Somos Nada de 1987, el tema Odio a los Partidos. Fighting kill. Bien, ya hemos llegado al final del programa de hoy. Como siempre, antes de irnos, les recordamos que pueden escuchar Paraíso Infernal, un nuevo capítulo todos los martes a partir de las 20 horas, con repetición los jueves en el mismo horario, en Radio Embrujo FM, en sus diferentes señales, es decir, 98.9 del dial para los auditores de la zona sur de Santiago, 102.9 del dial para quienes nos escuchan en el litoral central y 101.7 del dial para todos los auditores de Tocopilla. Saludamos a todos quienes nos escuchan a través de Radio Embrujo FM, de sus diferentes señales y también de su señal online en www.radioembrujofm.cl. Además, todos los viernes, un nuevo programa en el portal informativo www.paislobo.cl, que además tiene información de Osorno, la región y el país. Pero lo más importante, también tiene diferentes podcasts que ustedes también los pueden escuchar. Pero uno de ellos es Paraíso Infernal, donde todos los viernes hay un programa nuevo. La ventaja del podcast es que tú puedes escucharlo cuando se sube el programa o puedes descargarlo y escucharlo cuando tú quieras. Así que también un saludo a todos quienes nos escuchan a través de www.paislobo.cl. Los sábados, en tanto, les recordamos que también llega un nuevo programa en la región de Los Ríos a través de www.riobuenonoticias.cl, portal informativo donde ustedes pueden revisar también las informaciones, pero muy atento porque los días sábados está entonces un nuevo programa de Paraíso Infernal en www.riobuenonoticias.cl. Y la semana culmina de muy buena manera, disfrutando del buen rock en Radio Despierta FM de Llanquihue, donde estamos con un nuevo programa todos los días domingo a partir de las 21 horas en la 107.7 del dial. También nos pueden escuchar en la señal online despiertafm.cl todos los domingos a partir de las 21 horas. Puedes escuchar también la programación de Radio Despierta FM de Llanquihue, que está bastante buena, pero nosotros el día domingo a las 21 horas estamos para todos los amantes de rock. Un saludo para todos los quienes nos escuchan a través de Radio Despierta FM. Y recuerden también que nuestro correo electrónico, nuestro único medio de contacto por ahora, es paraísoinfernalosorno@gmail.com, para lo que ustedes necesiten, para lo que ustedes estimen conveniente, en lo que también le podamos ayudar. paraísoinfernalosorno@gmail.com es nuestro único medio de contacto, nuestro correo electrónico. Y bien, nos vamos a ir escuchando primero a la banda italiana formada en el año 2016 en Roma, Maneskin, integrada por Damiano David en voz, Victoria De Angelis en bajo, Thomas Raye en la guitarra y Ethan Torchio en batería. Esta banda cuenta a su haber con dos discos de estudio. Nosotros vamos a escuchar uno de sus temas más exitosos, su versión para la canción Begging, original de la banda estadounidense The Four Seasons, que lanzaron en su único EP del año 2017 titulado Chosen. Y cerramos con una agrupación clásica, los canadienses de Anvil, de su disco de este año 2022, su último trabajo de estudio, Impact is Imminent, la canción Ghost Shadow. Con esto nos vamos, gente, nos despedimos, esperamos que estén todos ustedes muy bien, que disfruten del buen rock y por supuesto nos volvemos a escuchar en la próxima edición de Paraíso Infernal. Adiós. Put your loving hand out, baby, 'cause I'm hide when I